Estás escuchando el magazín de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. 1:32 y como dijimos al principio del programa, hoy es jueves y los jueves toca ir a la biblioteca. Tenemos al otro lado del teléfono a Melke Lator. Buenos días, Melke. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, aquí pasando el jueves. Eso está bien, y preparada para contarnos todas las actividades que tenéis programadas para todos nosotros. Claro que sí, claro que sí. Pues venga, empezamos entonces. Pues bueno, vamos a empezar por un taller que tenemos mañana mismo. Por la tarde. El taller va de química, de cristalización. Tenemos una selección especial de libros sobre química y ciencia en general porque, bueno, este año queremos celebrar el 150 aniversario de la tabla periódica de los elementos. Entonces, ¿cuántos disgustos me trajo a mí? Bueno, pero aquí los chicos van a encontrar libros divulgativos bastante curiosos y bastante entretenidos. Para que no tengan, bastante. Precisamente para que no tengan los disgustos que yo tuve con la tabla periódica. Efectivamente, efectivamente. Van a poder descubrir con estos libros, pues bueno, cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado la tabla periódica, todos los elementos nuevos que crean en los laboratorios y que hay algunos que es que duran prácticamente segundos y no queda nada. Y bueno, para apoyar esta selección de libros, pues hemos organizado este taller, como comentaba antes, es para niños que cursen primaria. Tenemos dos pases. A las 5 es para niños de primero, segundo y tercero de primaria. Uh-huh. Y el segundo pase será a las 6:30. Y será para los niños de tercero, cuarto y quinto. ¿Qué van a hacer en este taller? Bueno, pues van a conocer la cristalización. Es un taller que, bueno, tiene una parte primera teórica, pues para conocer qué es la cristalización, cómo se forman los cristales, cuál es la diferencia entre el cristal y el vidrio, porque no es lo mismo. Y luego tendrán una parte teórica donde van a poder crear sus propios cristales que luego se van a poder llevar a casa. O sea, que tiene premio el que haga bien el experimento. Se llevará, y además hace mucha ilusión, ¿eh? Cuando pones algo a cristalizar y te sale bien, sí. Hace mucha ilusión. Yo lo recuerdo como algo grato. Sí, sí, sí. Además, es eso, que tú lo has hecho y te ha salido bien y mira, fíjate lo que sí, has conseguido. Sí, es verdad. Sí, sí. Y luego, bueno, esto ya es un adelanto de lo que podremos tener en marzo. Siguiendo con esta selección de libros sobre química, también tendremos otro taller, ese ya lo dejo para más adelante, pero bueno, ya os lo digo, un taller donde van a hacer un arrecife artificial con silicato de magnesio, aquí en la biblioteca. ¡Hala, qué chulo! Sí, sí, nos encomendamos aquí a todos los actos para que esta no salga volando, pero sí, lo harán aquí en la misma biblioteca. ¡Qué bonito! Sí. Otra de las actividades que tenemos ya en marcha para este mes y para también el de marzo es nuestra segunda convocatoria de familias lectoras. El año pasado, y lo hicimos por primera vez, organizamos una serie de lotes para que se llevaran las familias para leer en casa con, bueno, todos juntos, papás, mamás, hijos, abuelos, todo el mundo juntito leyendo. Y luego, una vez que devolvían el lote de libros, pues aquí se les pasaba un test sobre los libros que habían leído. Con este test lo que hacíamos hicimos un sorteo y resultaron ganadoras 3 familias de lotes de libros y la verdad es que se fueron bastante contentos. Así que como la cosa salió bien el año pasado, pues hemos querido repetir y esto lo pondremos adelante en marcha pues ya la semana que viene. Uh-huh. Lo estamos preparando todavía y yo creo que ya la semana que viene podremos ya tenerlo en marcha. Y luego también tenemos nuestra segunda batalla de préstamos. ¿En qué consiste una batalla de préstamos? Pues tenemos 2 clases de libros. Este año hemos elegido la novela realista contra la novela de fantasía. Entonces, los chicos vienen aquí a la sala infantil, ven nuestra cajonera llena de libros y ellos uh-huh. deciden qué libro, con qué temática se quieren llevar. Se pueden llevar o de uno, o de otro, o de los dos. Eso como ellos prefieran. Yeah. Y luego, todos esos préstamos los vamos contabilizando para luego en abril, cuando cerremos la batalla, ver qué bando ha ganado en préstamos. Ajá, pues oye, una bonita forma de ver lo que más les interesa a los chicos. Sí, y además es que luego nos sorprenden, porque el año pasado fue de libros de ciencia contra ciencia ficción, y hombre, todo parecía que nos iba a sorprender la ciencia ficción, pensábamos nosotros que iba a ganar, y al final no, y al final ganaron los libros de ciencia y demás por goleada, o sea, les metieron una paliza a los de ciencia ficción. ¿Ves? Pues yo tampoco, yo hubiera perdido también si hubiera apostado, ¿eh? Y este año, entre novela realista y novela fantástica, pensábamos que la novela fantástica, con eso de, bueno, hay de todo, hay dragones, hechiceros, brujas, de todo, pues va ganando la novela realista. Sí, sí, con pues esos temas que preocupan a los chicos, las elecciones a partir de 10 años, entonces tenemos muchos libros en la novela realista sobre los problemas que tienen, los problemas cotidianos del chavales de estas edades, entonces nos ha sorprendido que va como un tiro la novela realista, y la novela fantástica se ha quedado ahí un poquito desinflada. Veremos a ver si a lo largo de estos días despunta uno o sigue subiendo el otro. Bueno, a lo mejor ya ha pasado un poco de moda, ¿no? Nos hemos sobrecargado a lo mejor demasiado de novela fantástica con Harry Potter y demás. Puede ser. Puede ser que los chicos estén ya cansados. Me acuerdo también nosotros en la literatura de adultos que tuvimos una época también de mucha literatura histórica y ya nos salía también por las orejas y bueno, la gente también se cansa y bueno, intenta cambiar un poco de lecturas para no aburrirse. Y lo bueno es que hay de tantos géneros que bueno, pues no nos aburrimos, lo conseguimos. No, cambiamos claro. De temática y ya está. A ver, efectivamente, ahora en la biblioteca, pues eso, tenemos la batalla de préstamos, tenemos nuestra selección de química y de ciencia en general, y también tenemos, para los que no se sientan atraídos ni por unos ni por otros, tenemos nuestra sección de novedades, con lo último que vamos trayendo a la biblioteca, tanto de películas como de libros. Pues fenomenal, porque siempre recordar que en la biblioteca no solo se prestan libros, sino también se prestan películas y CDs, o sea, sí, música y revistas. Sí, sí, también. En la sala infantil, bueno, es una pequeña réplica de lo que se puede encontrar en las plantas de adulto. Lo tenemos todo, o sea, libros, películas, juegos de ordenador en CD-ROM, aunque parezca un poco ya en desuso, pero seguimos teniendo nuestra colección. Tenemos también CDs de música, que intentamos, bueno, pues reunir un poco música actual con música infantil. Qué bien. Y también tenemos nuestras revistas, efectivamente. Pues nada, no sé si se nos queda algo en el tintero. Pues yo creo que ya lo he dicho todo. Bueno, y si no, lo seguiremos repasando mañana en la agenda cultural que viene Corina aquí a contarnos los planes culturales que hay para toda la semana. Uh-huh. Siempre se encarga también de recordar las actividades de la biblioteca. Muy bien. Así que muchísimas gracias, Melke. A vosotros. Que sigáis preparándonos muchas cositas, ¿eh? No os canséis. Seguimos. Un saludo. Adiós.